Asuntos que se declaran de urgencia. Pues tenemos varios. Los dos primeros tienen que ver con las mociones que se acuerdan en la Junta de Portavoces. Hablamos. Una tiene que ver con el rechazo al producto paneuropeo de pensiones individuales. Y el otro es, este lo llevó el grupo, esta creo que era el paneuropeo era del Cabildo, de Las Palmas, de Gran Canaria, perdón. Sí. Y la otra tiene que ver con la moción presentada en el Cabildo Insular de Gran Canaria por el grupo político Podemos en apoyo a las energías renovables, que allí se planteó de hacer una propuesta conjunta de todos los portavoces. Me imagino que en las comisiones se hablaría, ya que yo no pude estar, bueno, y Ramiro tampoco, la verdad, y aún incluso faltaría firmarla. Entonces, no sé, como la urgencia es porque, bueno, pues como se quedó pendiente de hablarlo en las comisiones, pues por eso se trae por la vía de urgencia, para concretar si la traíamos, sobre todo conjuntamente, y ver si todos los portavoces pues estaban de acuerdo en traerla. Por eso se ha venido por asuntos de urgencia. Si sé que hay que votar la urgencia primero. Recuerdo que era por fechas, ¿no? Porque había una fecha que había que presentarla y no daba En julio se vota en el Parlamento Europeo o algo de eso, ¿no? Sí, una de ellas tenía que ver con eso. Y no entraba en el siguiente pleno, no entraba. Por eso se traía a este pleno. Correcto. Y se aprobaba. Correcto, por eso mismo, sí. Recuerdo algo de la Junta de Portavocía, me parece que fue. Sí. Entonces, ¿están de acuerdo en firmarla conjuntamente? Entonces, de asunto de urgencia, estas dos mociones y esta. Sí. Sí, la tercera es el acuerdo sobre el inicio del expediente de resolución precisamente del contrato con la empresa de basura. Tiene que venir a pleno porque el pleno es el órgano de contratación. Entonces, es el inicio, para acordar el inicio del expediente. Por eso la urgencia es porque el expediente en sí se terminó precisamente ayer, si no recuerdo mal. Y la urgencia es porque ustedes bien lo saben y bien lo han manifestado. ¿El inicio del expediente? De rescisión del contrato, de resolución del contrato. ¿Pero no dice que el expediente ya está hecho? No, es el inicio. Bueno, el señor, la secretaria le explica el trámite burocrático, sobre todo. Vale. Okay. Bueno, primero, abordamos las dos primeras. Si quieres, sí. Y ya después nos centramos en la urgencia también. Disculpe, primero hay que votar la urgencia de. A ver, los tres puntos que se llevarían son, por un lado, la primera moción que habíamos dicho, del producto pensiones individuales. Exacto, el acuerdo que proceda sobre la adhesión a la moción presentada en el Cabildo Insular de Gran Canaria por el Grupo Podemos. Y el acuerdo que proceda sobre el inicio del expediente de resolución de contrato con la empresa adjudicataria del contrato de gestión de servicios. Podemos hacer dos cosas. Votamos una urgencia, segunda urgencia y tercera urgencia de los tres puntos y luego ya empezamos a debatir y a exponer y después se vota. Sí, o sea, primero votamos las urgencias de cada punto, si les parece bien. Y luego entramos en el debate de. Bueno, si se acuerda la urgencia. Sí. Esta que estamos firmando es una de las. Es una de las mociones. Es decir, esto y esto son dos mociones. Hay dos mociones. Fue la misma. No, ese es el expediente que tienes, la Providencia, y creo que lo he separado. Uno que te di ahora con un clic. Y solo le he dado tres documentos a cada uno con un clic y otro. Individual para que firmara. Se me mandó estas dos mociones. Sí. Estamos hablando de estas dos mociones. Sí, exacto. Vale, ahora vamos a votar estas dos mociones y después el inicio del expediente. Pero la urgencia primero, como vienen por temas por asuntos de que se quedan de urgencia, primero hay que votar la urgencia y luego votar. Y luego se vota ya el punto. Vale, porque yo en este caso yo estaría a favor de la urgencia de estas dos mociones, la otra no tenemos la suficiente documentación. Vale, entonces, ¿les parece que vamos punto por punto? Por ejemplo. La urgencia, ¿eh? La urgencia del primero, que sería acuerdo que proceda sobre propuesta, moción presentada por los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento de AISA de rechazo al producto paneuropeo de pensiones individuales. La urgencia, como hemos venido diciendo, ha sido por las fechas, porque en la comisión se iba a determinar si la traíamos conjuntamente y si todos los portavoces estaban de acuerdo, como se hizo en la Junta de Portavoces. Tanto por las fechas, porque había que llevarlo luego al Parlamento Europeo, y esa es un poco la urgencia. Aquí. entonces pasamos a votación. ¿Quién quiere decir algo sobre la urgencia de la primera moción del producto paneuropeo? ¿Votamos la urgencia o...? Sí. Vamos, primero votamos la urgencia, a ese punto. Procedemos a votación, entonces, de la urgencia... De la urgencia a este punto. ...del punto sobre el rechazo al producto paneuropeo de pensiones individuales. ¿Votos a favor? Unanimidad. Bien. Ahora pasamos al voto de la urgencia de la segunda moción, que es la que adherirnos a la moción presentada en el Cabildo Insular de Gran Canaria por el Grupo Político Podemos en apoyo a las energías renovables. La urgencia es la misma, por el tema se entró en las comisiones, se definía si lo firmábamos todo, y esta ya también tiene que ir al Parlamento Europeo, creo que. Pues esta la que realmente tiene que ir. Vale, entonces, ¿votos a favor de la urgencia? Unanimidad también. Vale. Ahora nos vamos al tercero. La urgencia. Acuerdo que proceda sobre inicio del expediente de resolución del contrato con la empresa adjudicataria del contrato de gestión del servicio público de recogida de residuos urbanos, limpieza y mantenimiento de contenedores, adquisición, instalación y reposición de contenedores, así como su posterior traslado al complejo, aquí hay un complejo medioambiental de Sonsama. Esto se trae por urgencia, como digo, porque ayer, en esta semana, ya después de convocar las comisiones, se completó el expediente para el inicio de la resolución del contrato. Hasta el momento, pues, se han hecho los informes policiales, el seguimiento, recibimos las quejas formales de establecimientos y vecinos, y entonces se ha compuesto, se ha conformado un expediente, y es el Pleno quien tiene que iniciar el expediente porque es el órgano de contratación. En su momento, pues, la adjudicación también se hizo por Pleno, dado el importe y el servicio que es. Entonces, el órgano no es por decreto de alcaldía ni junta de gobierno, tiene que ser el Pleno. Entonces, se trae como urgencia porque, bueno, la situación, usted también lo ha manifestado en medios de comunicación, me lo ha manifestado a mí, lo hablamos en junta de portavoces, es una situación delicada, una situación ya insostenible, y hay que, pues, iniciar. Entonces, si quieren, votamos la urgencia, o si tienen algo que decir hacia la urgencia, y ya luego, si queréis, ya entramos en profundidad en el punto. Si les parece bien, o si quieren decir algo con respecto a la urgencia, tienen la palabra. Yo entiendo que si no... Bueno, entiendo que se va a llevar de urgencia porque evidentemente tienen mayoría. Entonces, la pregunta mía es, si esto... Bueno, no, tampoco, no tiene sentido. Se va a sacar en adelante, es decir, van a iniciar el procedimiento que han traído a pleno. Sí, sí. ¿Lo tienen claro? Sí, sí, claro. Vale, pues nada, no tengo ningún inconveniente porque se traiga la urgencia y ya después otra cosa será la decisión del voto mío, bueno, del partido. Sí, entonces lo que entendemos es que la urgencia hay que sacarla porque ya, como dices tú, ya se empezaba el expediente, empezaron ya la semana el expediente, por eso lo traes como... Este es el inicio. El inicio. Ahora el se inicia ya el procedimiento de resolución del expediente y se trae porque no estuvo el expediente completado, los informes técnicos y demás, y pues se consiguieron terminar después de convocar comisiones y convocar pleno. Es decir, se trae el inicio del expediente quiere decir el secuestro de la resolución del contrato. O sea, ahora contrato. Sería resolver no el contrato. No secuestrar el servicio el punto, y o sea, resolución no tiene del contrato. Vale. No, primero debatimos la urgencia. Lo voy a explicar. Se lo explico ahora, si quieres. Ya cuando profundizamos. Vale. Por parte de... Bueno, sí, sí, no, para entonces ya lo que aquí vamos a aprobar es... Ahora vamos a votar la urgencia. Sí. Y después, si quieres, profundizamos en el tema, en el expediente. ¿Coalición Canaria? No hay problema. Vale. Pues sometemos a votación de la urgencia de este punto. ¿Votos a favor? Unanimidad. Bien. Ahora volvemos atrás. Ahora entramos ya en los puntos de la moción. En cuanto a la primera, acuerdo que proceda sobre propuesta moción presentada por los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento de Yaiza de rechazo al producto paneuropeo de pensiones individuales. Tiene algo que decir. Sé que lo hablamos tanto en junta de portavoces como en las comisiones. También se habrá tratado. O sea que el compañero Ramiro, igual que yo, no pudimos estar en las comisiones. Y bueno, tiene la palabra el portavoz San Borondón, por si quiere añadir algo. Sí, en definitiva, esto lo que viene a decir es el rechazo a los planes de pensiones privados, etcétera, etcétera, que se fomente los planes de pensiones privadas y no se impulse los planes de pensiones públicos. Es a lo que, en definitiva, en resumidas cuentas, lo que la propuesta viene a decir, prácticamente por lo que yo he leído. Sucinto, la moción lo que pretende es eso. Pero, en definitiva, la duda que tengo yo, ¿quién impulsa a que estos planes sean privados? ¿La Unión Europea? Es lo más probable. La secretaria puede añadir algo. Sobre producto. Sí, propuesta del reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo sobre producto. Vale. Sí, es el Parlamento Europeo quien propone este tipo de producto y lo que se pretende es acuerdos plenarios para ir en contra de esta propuesta. Vale. O a favor. Vale, nada más que decir. Vale. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Podemos. Nada más que decir, sino indicar pues lo mismo que ha dicho Juan referente a la propuesta. Nosotros creemos que aquí lo que se está valorando son las pensiones privadas, fomentar lo que se suele decir lo privado en ante lo público. Entonces creo que la vamos a votar en contra. Muy bien. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, aunque no me la he leído completamente, sí entiendo que el espíritu de esta moción, pues sinceramente, en nada favorece a la mayoría de las personas comunes de calle. Esto es algún pelotazo, por decirlo así, de ciertas instituciones o siendo fondos privados. Y por lo tanto, como no lo tengo nada claro y no lo vemos nada claro, yo me voy a adherir a esta moción y voy a votar a favor de lo que aquí se acuerde hoy. Porque realmente es el rechazo a las privadas. Quería indicar que porque a lo mejor Ramiro iba a votar confundido. En contra, no, perdón. Voy a votar a favor de la propuesta rechaza de la, precisamente las privadas. Correcto, privadas. Por la redacción de... Vale, pues lo sometemos a votación, votos a favor... ¿Votamos ya la moción? Sí. Sí. ¿Puedo intervenir un segundo? Sí, sí. Yo es que tengo la duda. El rechazo a las pensiones privadas, es decir, pensiones privadas ya existen. Yo creo que hay un trasfondo detrás de todo esto. Es que no me cuadra. Pensiones privadas existen ya. No sé si lo que se pretende con esta moción es que el Parlamento Europeo no apoye fiscalmente, porque lo que se habla aquí en esta moción es que sea deducible fiscalmente las aportaciones de los planes de pensiones privados, que no lo sé si actualmente existe o no existe. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, yo estoy a favor de las pensiones públicas y fomentarla y potenciarla aún más, pero como tengo muchísimas dudas y falta, creo que mucha más información al respecto, yo en este caso más tengo. Vale, nada más. De todas formas, le doy la palabra a la secretaria. Sí, yo creo que hay una frase importante en este texto, que es donde de verdad se entiende lo que la moción viene a decir. Dice, la Comisión Europea opta por promover fondos de pensiones privados antes que garantizar la suficiencia de las pensiones públicas. Hagamos hincapié que ahí es donde está el quid de la cuestión. Es decir, se quiere promover fondos de pensiones privadas no garantizando la suficiencia de las públicas. ¿De acuerdo? Entonces... Esto es una moción para la oposición a esto, a que se fomente las pensiones privadas. Yo por si a lo mejor no se habían dado cuenta. Las pensiones privadas antes de las pensiones públicas. Sí, de reducir las pensiones públicas hasta un tamaño modesto para completarlas con fondos privados de capitalización. Esa es la clave, pienso yo, del texto sí, claro. Que se nos pasa. Viéndolo así también, pues... Vale. No, yo por si vale. No les había quedado claro... Vale, bueno, da igual. Vale. Entonces, volvemos otra vez. Lo llevamos a votación. Vale. ¿Votos a favor? Unanimidad, entonces. Unanimidad en este punto. Pasamos a la siguiente moción. Acuerdo que proceda sobre adhesión a la moción presentada en el Cabildo Insular de Gran Canaria por el Grupo Político Podemos en apoyo a las energías renovables. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. No, ya te digo. Falta mucha más información. Tenemos que... informarnos mucho más del tema. En este caso no voy a opinar. Gracias. Vale, muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Podemos. Exactamente, no he tenido tampoco tiempo de informarme, pero bueno, viendo aquí cómo se está hablando del mercado del gas y otros tipos de energías que en fin y al cabo no son renovables, pues creemos que debemos de apoyar las energías renovables en contra de los que son las energías no limpias. Por eso creo que votaremos a favor de esta resolución. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, en este punto yo me voy a abstener como concejal de Coalición Canaria, porque sí es verdad que he estado haciendo averiguaciones y pidiendo información en este aspecto y ciertamente pues no me ha llegado esa información aún y por lo tanto como no tengo claro ni definido mi postura, prefiero en este momento abstenerme. Muy bien. Para la firma final. Este es una firma, vale. Se tramita el acuerdo. Vale. Se le da traslado. Perfecto. Pues entonces lo llamamos a votación. Votos a favor. Unidos por Yaiza, PIL y Ganemos Podemos. Abstenciones. Coalición Canaria y San Borondón. Vale, pasamos al punto C, o al apartado C de los asuntos de urgencia, el cual dice: acuerdo que proceda sobre inicio del expediente de resolución del contrato con la empresa adjudicataria del contrato de gestión del servicio público de recogida de residuos urbanos, limpieza y mantenimiento de contenedores, adquisición, instalación y reposición de contenedores, así como su posterior traslado al complejo medioambiental de Sonsama. Bien, como hemos explicado antes, para poder proceder a rescindir el contrato hay que iniciar el expediente por el órgano de contratación. El órgano de contratación es el Pleno, lo fue en su momento en la adjudicación también, por las cantidades y el tiempo del servicio del que se trata. En concreto, aquí se inicia el expediente de resolución del contrato con incautación de la garantía a la empresa adjudicataria Hernández Bello, de conformidad con lo recogido en la ley 30/2007 de 30 de octubre de contrato del sector público, en su artículo 206, sobre causas de resolución del contrato por el incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. Luego se va a proceder, claramente después de aprobar esto, si se aprueba, hay que dar audiencia a la entidad adjudicataria, Hernández Bello, SL, para que en el plazo máximo de 10 días, eso es correcto, ¿no? 10 días hábiles a contar a partir del día siguiente a la notificación del presente acuerdo, se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. Tercero, como ya nombré en el primer apartado, a la balista, dar audiencia a la entidad Banco Popular, que actualmente es el Banco Santander, en su calidad de avalista del contrato suscrito por un importe de 354.309,08 y con número en el registro especial de avales 1140/341. Es decir, aquí se va a aprobar el inicio del expediente de resolución de contrato. Una vez aprobado, se tiene que dar trámite de audiencia a la empresa, por un lado, por si quiere presentar alegaciones, y a la baliza, entiendo que el mismo plazo de 10 días, porque tiene que preparar ese aval por si nosotros tenemos que cubrir algún tipo de gasto que, una vez resuelto el contrato, se tenga que gastar, porque es la garantía que presentan. En todo concurso se tiene que presentar una garantía, que es un porcentaje del importe de licitación. En este caso, como dije antes, son unos 354.000 euros para asumir posibles costes de servicio que puedan surgir a posterior. Entonces, vuelvo y repito, aquí es el inicio, el expediente se ha completado, es completo, se le dará el traslado a ellos, entiendo. Es verdad que es bastante gordo como para imprimirlo, por eso no lo hemos podido traer, pero desde luego tienen acceso aquí, si quieren, incluso a verlo en lo que es el sistema de administración electrónica, en el Gestiona, o la posibilidad de venir en cualquier otro momento de la semana que viene, o si quieres, incluso podemos hacer una junta de portavoces, si les parece bien, la semana que viene por la tarde, con calma, y lo ven completamente. Es bastante completo porque se ha hecho un barrido de todas las incidencias, informes policiales, quejas de vecinos, incluso notas de prensa que se han mandado por ustedes, por nosotros, por todos los que quejas en general, los incumplimientos que se han hecho, los expedientes sancionadores que se han abierto. O sea, está todo completo y me adelanto a decir que una vez resueltas las posibles alegaciones que presente la empresa, habrá que mandarlo al Consejo Consultivo también, ya que su informe es preceptivo, pero no vinculante, porque esto, de cara a una posible judicialización de este asunto, que seguramente terminará ahí, nos avalará el que ese informe del Consejo Consultivo sea positivo. Por eso hay que llevarlo lo más justificado y completo posible el expediente. De ahí, que se haya tardado tanto en poderlo confeccionar, porque hay que darle trámites de audiencia durante el procedimiento y demás. Entonces, si les parece, les doy la palabra por si quieren alguna duda o si quieren aclarar algo. Ya digo, lo mejor es verlo, ver está bien estructurado, pero es verdad que para imprimirlo ha sido bastante, es una cantidad bastante gruesa de documentación. Y la semana que viene, si quieren, al finalizar la sesión, podemos quedar un día de una junta de portavoces, creo que es lo mejor, por la tarde, y con calma lo vemos y lo estudiamos. Si quieren, le doy la palabra al portavoz de San Borondón. Gracias, señor alcalde. Bueno, en este tema, la verdad es que en rubro de preguntas teníamos bastante preguntas al respecto y no sé si trasladarla ya, ya que estamos llevando este punto y se trata de lo que quería tratar en rubro y preguntas, pues trasladárselo actualmente. Sin problema. Por parte del Ayuntamiento se ha tramitado todos los inicios para abrir un expediente, etcétera, etcétera. Primero reconocemos de que tenemos que actuar rápidamente porque se nos viene el verano arriba y hay que tomar decisiones. Ya echamos en falta de que ha pasado casi 3 meses y no hemos sido capaces de tomar decisiones. Pero bueno, entiendo que usted tiene que armar un expediente completo para guardar las espaldas y salvaguardar los intereses municipales, por supuesto. Estamos totalmente de acuerdo. La pregunta mía es, ¿cuándo se ha reunido usted, desde que es alcalde, cuántas reuniones ha tenido con los responsables, no encargados, responsables, capaces de poder llegar a acuerdo entre la empresa y usted? ¿Me puede decir? Yo lo he dicho, lo dije en la Junta de Portavoces, lo he dicho en los medios. A poco de yo tomar posesión, vino uno de los encargados de aquí y me dijo, los jefes de Tenerife quieren hablar contigo. Y yo le dije, sí, no tengo problema, que vengan. Si bien es verdad, el concejal de limpieza estaba fuera, yo dije, prefiero que vengan cuando esté el concejal aquí. Y no tengo problema en atenderlo. Y aún así me dijo, con estas palabras, dice, bueno, ellos realmente lo quieren saber si tú te mantienes en la misma postura que la alcaldesa saliente. Y yo le dije que sí, que realmente a lo que ellos piden no voy a acceder porque no cumple nada, o sea, no cumple la ley de contratos, no cumple nada. Dice, ah, bueno, vale. Y ahí se quedó. Yo nunca he cerrado puertas a reuniones. Y a raíz de ahí es cuando empezaron a tomar estas medidas de presión, de dejar puntos sin recoger, de dejar de trabajar menos horas, de hacer menos el servicio. Y a partir de ahí, claramente, son medidas de chantaje a las cuales yo, por lo menos, ni el grupo se va a prestar. Pero yo nunca me he negado a recibirlo. Pero sí es verdad que de ahí para adelante no me pidieron más cita. Pero sí acepta que no se ha reunido hasta la fecha con ningún responsable directo de la empresa para poder llegar a algún tipo de acuerdo. No se ha reunido. No me he reunido, pero tampoco hay vicios de que ellos quisieran reunirse para negociar nada. No, simplemente si no se ha reunido, no se ha reunido. Yo creo que cuando hay un conflicto de esta envergadura, lo importante es, tanto por una parte y por la otra, tenemos que ceder y llegar a acuerdo. Y sobre todo, lo más importante es reunirse. Eso es fundamental. Si no podemos decir, incluso en los medios de comunicación, de decir que yo no voy a aceptar los chantajes de una empresa cuando ni siquiera nos hemos reunido y no sabemos cuáles son los chantajes, sino porque me dice un encargado. Creo que como responsabilidad de alcaldía, creo que es fundamental. Ellos han presentado escritos pidiendo lo que quieren pedir. Esos escritos se han sometido a informes y a estudios de los técnicos. Y los técnicos no lo ven. Subida esa del IPC famosa del 30%... Cuyos escritos, a día de hoy, la empresa sigue esperando respuesta del Ayuntamiento. No se ha respondido. Por lo tanto, es que esto tiene un trasfondo muy importante, que cuando no hay capacidad de querer llegar a acuerdo, las consecuencias las sufrimos el pueblo. Aquí no es cuestión de capacidad, es cuestión de que hay una ley de contratos. Y la ley de contratos no la podemos saltar. Ni yo me voy a prestar a saltarme una ley de contratos. Eso va a empezar. Todo esto usted ha visto con juristas, con técnicos de contratación, con intervención. Y lo que nos dicen es eso. O sea, aquí no podemos saltarnos nada. ¿Se lo dicen o se lo trasladan con informes jurídicos? Los informes están en el expediente. Los vemos con calma. Vale, pues si están en el expediente, nosotros, señor alcalde, el 11 de abril, cuando prácticamente se hizo público todo este conflicto y estos malos entendidos, que no se puede llegar a acuerdo y no se puede llegar a aceptar estos chantajes por parte de la empresa, nosotros, como oposición y preocupados para no llegar a este tipo de situación, o conocer, o indagar, o salir a los medios de comunicación y no hablar cosas que a lo mejor no tenemos que hablar por desconocimiento, presentamos un escrito, una solicitud, el 11 de abril del 2018, donde le ponemos en conocimiento el concejal del Ayuntamiento, Juan Francisco Monzón Rosales, concejal de este Ayuntamiento por Partido San Borondón, Asamblea del Comité de IAISA, solicito información a la Secretaría y, en su caso, a las áreas que correspondan. Primero, copia de los expedientes abiertos a la empresa adjudicataria del contrato de la basura Hernández Bello para que cumpla con las condiciones del contrato. Copia de las notificaciones que la misma empresa ha hecho al Ayuntamiento. Lamentablemente, me considero miembro de este grupo de gobierno. De la corporación. Habrá una plaza vacante si usted quiere entrar. Bueno, lo hablaremos. De esta corporación municipal. Y evidentemente yo, lo lógico es que siendo partícipe de este ayuntamiento, pues que yo lo lógico es que se me entregue la información a mí por parte del ayuntamiento. Estamos hablando del 11 de abril del 2018. Estamos ya abril, mayo, junio. Yo entiendo que por ley hay 3 meses para poder responder y tal, pero es que por ley no debemos agotar en un problema tan urgente que tenemos ahora mismo, no debemos agotar los plazos que pone la ley para que nos facilite la información para nosotros también estar informados de lo que está pasando. Porque igual que ustedes están en el derecho de armar un expediente para saber los pros y los contras, pues entiendo que también nosotros deberíamos tener la información. Y que lamentablemente pues no, nos facilite la información la parte contraria antes que el grupo de gobierno. A mí ese hecho me parece un poco que estamos, nos estamos equivocando en algo. E insisto, ¿no se ha reunido usted con la empresa para poder llegar a algún tipo de acuerdo o para decirle en la cara al propietario de la empresa y al responsable de haber firmado ese contrato, oiga, delante suya, a la cara, oiga, no acepto los chantajes que usted me dice, por esto, y con información? Y sobre todo, yo en usted en nota de prensa dice que usted no va a ceder. Lo que sigue pidiendo a la empresa no cabe en ninguna de la ley contractual. Yo quiero que no eche balones fuera y que sean sinceros y nos diga qué es lo que exige la empresa puntualmente y que no cabe en la ley contractual. Quiero que me lo diga, ya que no me responde a través de una solicitud por escrito, pues a lo mejor aquí me puede responder para yo anotarlo y saber, porque no podemos hablar de suposiciones, de hecho. Vamos a ver. Primero, lo que usted solicita, por supuesto se le puede trasladar, pero cuando el expediente esté cerrado, en un expediente abierto, sino que la secretaria me corrija, no se puede dar la información. No se puede dar. Segundo, con fecha 10 de enero de 2018 se emite decreto número 2018-0042, mediante el que se deniega la solicitud de revisión de precios y se remite el cálculo correcto del IPC a la empresa. Por tanto, a la empresa se le respondió. Otra cosa que probablemente no le gustara lo que se le respondió. Y tercero, creo que por parte suya, antes de lanzar notas de prensa, podría haber solicitado una junta de portavoces y ahí informarse. Y en ese sentido, tengo que agradecerle al compañero Ramiro que tuviera por lo menos la prudencia de no lanzar notas de prensa y preguntar en la junta de portavoces. Que usted me dirá, ¿por qué no la convocó usted? Yo no la convoqué para hablar de eso, y menos a raíz de ver las notas de prensa que sacaban algunos sectores de la oposición. Pero desde luego sí hemos estado desde el principio trabajando en el asunto. El concejal de limpieza, antes de estas medidas, sí ha estado reunido con ellos y en conversaciones con ellos. Y desde luego, puestos a hacer las cosas bien, lo lógico es que si usted hubiera pedido una junta de portavoces, oye, explícame qué es lo que pasa exactamente aquí. Con respecto a lo que pide la empresa, pues pide una subida del IPC y del contrato de un 30%, alegando que hay mayor ocupación. Cuando Asolán ha dado un informe, ha hecho un escrito, que está en el expediente, en el cual dicen que todo lo contrario. En tal caso ha habido algún pequeño descenso, vamos a decir significativo, pero no ha habido ese incremento como para justificar un 30% de incremento en el contrato, cosa que eso no cabe en ley contractual. Y lo del IPC, ellos calculan un IPC que sale cerca de 40.000 euros, que se le debe cuando cada año esto se calculaba y incluso se incrementaba el porcentaje del contrato. Nosotros lo calculamos y resulta que si se descuida sale a que ellos nos deben. Ellos nos deben al ayuntamiento. Y el ayuntamiento no ha dejado de pagar, porque incumpliríamos en el contrato. Y usted dirá, bueno, pues no hacen el servicio, no. Por supuesto, aquí habrá penalizaciones y llegaremos donde tenemos que llegar. Pero no me voy a arriesgar a no pagar para que luego ellos me vengan en contra y dicen, no, es que usted está incumpliendo el contrato. No, aquí los que están incumpliendo el contrato es la empresa. Y por eso se viene esto aquí bien argumentado, bien armado, y desde luego el primero que está preocupado soy yo y este grupo de gobierno en que la situación tiene que cambiar porque la imagen que estamos dando no es la adecuada. Pero es que tampoco podía yo contratar otra empresa que recogiera lo que ellos dejan atrás porque también incumplirían la ley de contrato. Y todo eso revertiría en perjuicio del ayuntamiento y en perjuicio de los vecinos con reclamaciones patrimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. Que probablemente es lo que esté buscando la empresa. ¿Puedo? Gracias. Señor alcalde, le insisto, presento una solicitud el 11 de abril, solicitando y preocupado por la situación en que nos encontramos con la basura. Usted tiene que ser consciente de ello y si no, el concejal responsable, porque se lo remito a Secretaría y a las áreas correspondientes. ¿Vale? 11 de abril. Aquí lo tiene usted, que no miento. 11 de abril, sello de registro. No estoy diciendo que miento. Nota de prensa que usted dice que San Borondón no debería haber sacado. o contrastar información. No, hemos solicitado el 11 de abril. Usted puede hacer lo que quiera. Yo digo que lo que hubiera sido lo lógico. Vale. Usted puede hacer lo que quiera. Y yo le voy a hacer mi planteamiento de lo lógico. 11 de abril presentamos documentación, solicitud para que usted nos entregue la documentación y como concejal responsable tengamos la documentación o, en vista de que usted lo que ve es un problema que viene a mayor, me llame, que estoy siempre dispuesto, o el concejal responsable, se siente conmigo y me diga, mira Juan, la situación es esta, esta, esta y esta y esta. Esto es lo que está pasando, por aquí no vamos a entrar, esto, esto y esto. En vista que ustedes no ni siquiera se preocupan por trasladarle información a la oposición, el 21 de mayo es cuando yo saco un comunicado de prensa. Estamos hablando más de un mes y pico. Es decir, no me diga usted que yo no me quiero informar y lanzo notas de prensa sin información. Intento informarme. Lo que pasa es que yo me informo de las notas de prensa que ustedes, el Grupo de Gobierno, saca a los medios y en base a eso, pues saco mis opiniones. Que me gustaría tener documentación en mano para poder argumentarlo y dar una visión al respecto. Y insisto, el único problema que yo veo aquí es que hay una falta de... Y en definitiva yo creo que todos estamos de acuerdo, más allá de que se saquen notas de prensa o no, de que tengamos información o no, de cómo hay que hacerlo o no. A todos nos preocupa de que estemos dando esta imagen, a todos nos preocupa de que se esté prestando este servicio, a todos nos preocupa de que le pasemos el recibo de la basura a los hoteles, a los vecinos y vecinas, paguen y nosotros no estemos prestando el servicio adecuado. A todos nos preocupa eso, por lo tanto, yo estoy al lado suyo del Grupo de Gobierno de buscar una solución, pero también estoy al lado de que para buscar soluciones hay que reunirse, nos tenemos que reunir, si no nos reunimos estamos cerrando puertas y no podemos llegar a ningún tipo de acuerdo. Por lo tanto, desde el primer momento que usted me dice que usted jamás nunca como alcalde se ha reunido con los responsables de la empresa, usted se niega totalmente a llegar a algún tipo de acuerdo, sino simplemente quiere ir... Aquí no es cuestión de acuerdo, es cuestión de cumplir con una ley de contrato. Aquí no es el mercadillo de que se monta el fin de semana, de que tú me das, yo te doy. Hay una ley contractual que hay que cumplir. Don Oscar, usted dice ellos, que no se recoge ellos, más... A ellos se les ha respondido lo del IPC y demás. ¿Y no recoge más toneladas de lo que estaba estipulado en el convenio? ¿No se recoge? Vamos a ver. El contrato está mira. A Riesgo Ventura también. Juan, eso pero Riesgo Ventura, habrá que interpretar a un juez. Juan, ¿cuál es el Riesgo Ventura? Pues que lo diga. Pero, Juan, esto se habló en la Junta de Portavoces posterior, gracias a la pregunta del compañero Ramiro, se habló y se le explicó. Y creo que estuvimos largo tiempo hablando. Sí. Entonces, ahora no estamos transversando las cosas. Ahí se habló y lo explicó la secretaria perfectamente el trámite burocrático. Sí. Y se explicó. Y a partir de... y ellos justificaron una baja temeraria. Uh-huh. Entonces, tú has hecho una oferta, tú has dicho, de 13 millones de licitación, has ofertado 7, casi la mitad. Uh-huh. Tú te arriesgas a que luego, y si en vez de ellos alegan más ocupación, hay menos ocupación, le pago menos, ¿no? Debe pagar lo mismo. Y el contrato se firma por Riesgo y Ventura, y eso es así en la ley contractual. No, ahora no le llegarán los números, pues haber estudiado mejor la oferta usted, que se dijo. Usted dijo, señor alcalde, en la Junta de Portavoces que llevaban más de 2 años incumpliendo con los pliegos de condiciones, que estaban prestando el servicio con 2 camiones y que lo deberían prestar con 4 camiones. Usted lo dijo en la Junta de Portavoces, están de testigo. Y yo a lo que le invito es, si usted sabe que hace más de 2 años que esto estaba sucediendo y no está cumpliendo con los pliegos de condiciones, insisto a la solicitud nuestra, ¿dónde está el expediente abierto por parte del ayuntamiento notificándole a la empresa? Oiga, cumpla usted con el pliego de condiciones porque vamos a llegar a una situación que es inasumible. El incumplimiento en el que nos estamos pasando aquí es en dejar puntos sin recoger. Ellos pueden usar un camión, medio camión, pero no han dejado ningún punto sin recoger anteriormente. A partir de ahora es cuando han dejado puntos sin recoger. Y ese es el incumplimiento. Ese es el incumplimiento. Así que, por favor, termine ya para pasar al siguiente compañero. Ninguna más pregunta. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Podemos. ¿Estamos todavía en la propuesta de la urgencia? No, estamos ya en el punto. ¿En ruegos y preguntas, no? No, en el punto. Perdón, en el punto. No, claro, como él achabasó no, ya en su ruegos y preguntas, ya creo que no. Bueno. Porque venía a colación de la noción, por eso no hay problema. Lo único que vamos a ceñirnos al tiempo también. Vale, yo no tengo nada que decir. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, yo en este aspecto, pues incluso igual aprovecho lo que iba a decir en ruegos y preguntas. Está claro de que existe una problemática con la basura y desde Coalición Canaria va a contar usted con todo nuestro apoyo en que esta situación se resuelva. Lo que sí no me gusta o no permito es que ciertos concejales se sienten ante un micrófono comentando que esto es una herencia que le dejó Coalición Canaria. Coalición Canaria lo único que inicia, precisamente tal y como los datos que ponen ustedes aquí, el 16 de febrero, inicia expediente de contratación y lo inicia el Ayuntamiento, no Coalición Canaria. Se licita un expediente con un presupuesto base de licitación de 13 millones. Se publican los diferentes boletines y el 15 de abril del 2011 se celebra la mesa de contratación llevándose a cabo la apertura de propuestas presentadas por las siguientes empresas, las que hubieron. Posteriormente, pasan ya a 28 de diciembre, donde el informe del técnico requiere a la empresa que conforme a los pliegos de condiciones que me ha valorado para la adjudicación, existiendo diferencias sustanciales. Cuando eso, Coalición Canaria ya no gobernaba y este quien le habla ya no era ni concejal. Se presenta solicitud por la empresa de la ampliación del plazo de presentación de documentación. Se emite nuevo informe del técnico donde advierte sobre una posible situación de baja temeraria el 12 de marzo del 2012, casi un año después, dándose traslado a la misma empresa. Y posteriormente la empresa, al justificar que ellos podían hacer ese servicio por esa empresa, por ese precio, perdón, pues se le adjudica, porque que me corrija la secretaria si estoy diciendo algo erróneo, la ley de contrato pues así lo avalaba y tenían que darle el servicio a ellos. Y yo creo que si vamos a hablar de herencia, yo creo que la mayor herencia que pueden haber sacado ustedes de esa empresa es haber colocado a concejales al frente de esa empresa en el municipio de Yaiza, a familiares de antiguos concejales de empleados, e incluso hoy en día se sienta en este grupo gobierno una persona que le tiene actualmente alquilada las dependencias a esta empresa de basura. Y no ha sido Coalición Canaria, precisamente. Por lo tanto, yo creo que vamos a esforzarnos a resolver este problema, un problema que está afectando a todos los vecinos de este municipio y que, ya le digo, estamos desde Coalición Canaria completamente de acuerdo y apoyándolo en todo lo que sea legalmente, porque probablemente si este pliego no se hubiera hecho en las condiciones en que se hizo, ustedes hoy no tendrían pues la manera legal un poco de agarrar a esta empresa y hacer las cosas como se deben. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Solo aclarar ciertos puntos. A ese respecto, yo les recuerdo que cuando entramos nosotros, usted como grupo saliente, siendo alcalde, nos encontramos con que el servicio de basura se estaba prestando temporalmente, porque también hubo que hacer algún tipo de secuestro con la empresa anterior, y se estaba llevando, en este caso, por Urbaser, la cual estaba prestando el servicio, y nos encontramos con que se debían 7 meses de basura. 7 meses de basura a 55.000 euros por mes. Ese es otro problema. Yo puedo aclarar. Entonces, en marzo, a 2 meses de unas elecciones, se plantea, ustedes plantean, porque en el fondo sí, el ayuntamiento, pero con la gestión de ustedes y tuya como alcalde, planteas un concurso muy superior en precio, y eso que hicieron una baja temeraria a 7 millones. O sea, no había o no podían pagar un servicio a 55.000 euros y sí van a pagar uno a 65.000, y vuelvo y repito, porque había una baja temeraria. Había una baja temeraria que si no la hacen es pagar más. Yo creo que ahí, y es lo que yo he dicho en medio, ahí había que tomar otras decisiones. Cuando eso había más plantilla, y considero que la solución ahí era haberlo llevado con medios propios, hacer un renting de camiones y usar el personal propio hasta que la situación mejorara, porque la situación era desastrosa. Y con respecto a lo que ha comentado, de que con esta empresa pues hay gente allegada a nosotros, yo lo recuerdo que usted fue alcalde a raíz de una moción de censura que luego tuvieron que pagar a través de meter a uno de los concejales salientes como personal asesor municipal, y a otro dándole productividad de 5.000 euros cada tantos meses. Entonces, vamos a ser un poco coherente con las cosas. Entonces, yo por mi parte critico en parte la mala gestión de ese momento. Porque, le digo, si no se pueden pagar 55.000, ¿cómo se van a pagar 65? Y es verdad, el pliego se inició, lo iniciaron ustedes, abrieron el primer sobre, primera mesa, luego ya entramos nosotros, pero, como bien sabe usted también por la ley contractual, y tardamos un año en firmar el contrato, intentando echarlo para atrás porque veíamos que iba a pasar algo como lo que está pasando a día de hoy. Porque claramente era una bajada tan temeraria que la justificaron, pero aún así teníamos dudas, pero no pudimos echarlo para atrás. Porque la ley contractual es así, y si ellos la justifican hay que asignárselo, y pues parece ser que el tiempo nos ha dado un poco la razón de la situación. Yo de todas formas le agradezco su apoyo en este problema, y esperemos que sea así por el bien de todos. Por tanto. Un inciso. Sí es cierto de que la empresa que estaba prestando la basura en aquel momento cobraba una cantidad y que el concurso se hizo por otro. Los servicios eran completamente diferentes. Se iban a poner más camiones, se iban a poner más contenedores, se iban a poner, ahora que recuerde, un vehículo para lavar los contenedores, que eso la empresa anterior no lo cobraba y eso, por supuesto, no te lo van a hacer gratis. Y lo que está claro que en un pliego de condiciones, que para mí los técnicos que lo hicieron merecen todo mi respeto, no se hace pensando en que después alguien se va a presentar con una baja temeraria. Por supuesto que no. Bueno, eso entonces, cualquier pliego. Y yo también, con todos los respetos a los técnicos, pero esto te la juegas en los concursos, es así, porque no sabes lo que va a venir. Pero vale, el concurso siguiente es mucho mejor, pero es que no había liquidez para abordar eso. Es a lo que voy. No, para mí no fue acertada esa decisión, para mí, personalmente, sobre todo por la situación que nos encontramos y que había. Y que pues costó, y vuelvo y repito, porque hicieron una baja temeraria que no incrementó en demasía, pero habían otras ofertas mucho mayores, pero claro, esta gente lo justificó. Pero entiendo que sí, el concurso es mejor, pero es que no habían los fondos para poderlo pagar, es que no había fondos ni para pagar las nóminas, ni los seguros sociales, que es algo básico. Yo me refiero a eso, simplemente. Pero la problemática que está actualmente no era porque hubieran o estuvieran previstos o no previstos esos fondos. La problemática que tenemos actualmente es que por las diferencias que sean, esta empresa no está cumpliendo con el contrato y por lo tanto yo creo que en ese sentido tenemos que reaccionar, trabajar y ya le repito, si todo lo que tengamos que nosotros apoyarlo, si está dentro de la ley y cumple, va a tener todo nuestro apoyo, pero por supuesto no me voy a sentir responsable de lo que no lo soy, indudablemente, y es que esta empresa no cumple. Muy bien. Agradezco a todos el apoyo mostrado y pasamos a votación. Voy a leer exactamente lo que votaríamos. Lo leo todo desde el punto. Acuerdo que proceda sobre inicio del expediente de resolución del contrato con la empresa adjudicataria del contrato de gestión del servicio público de recogida de residuos urbanos, limpieza y mantenimiento de contenedores, adquisición, instalación y reposición de contenedores, así como su posterior traslado al complejo medioambiental de Sonsama. Primero, iniciar el expediente de resolución del contrato con incautación de la garantía a la empresa adjudicataria Hernández Bello SL, de conformidad con lo recogido en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector público en su artículo 206, sobre causas de resolución del contrato por el incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. Segundo, dar audiencia a la entidad adjudicataria Hernández Bello SL con CIF B38288684 para que en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar a partir del día siguiente a la notificación del presente acuerdo se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. Y tercero, dar audiencia a la entidad Banco Popular S.A. con CIF A28000727, actual Banco Santander S.A. con CIF A39000013, en su calidad de avalista del contrato suscrito con un importe de 354.309,08 € y con número en el registro especial de avales 1140/341. Procedemos a votación. Votos a favor. Unidos por Yaiza, PIL. Abstenciones, San Borondón, Ganemos Podemos y Coalición Canaria. Bien, no hay más puntos que se declaren de urgencia.